El proyecto Tendiendo Lazos de la Asociación Civil Río, Red Integración y Orientación, en el marco del proyecto Actividades de Apoyo para la Prevención y el Control del VIH-SIDA en Argentina, del Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria, presenta el ciclo 12 micros radiales, Sexualidad, Derechos Sexuales y Salud Sexual y Reproductiva. Conducen Ana Presas, educadora sexual, y Valentín Bisogni, periodista. Micro número 9. VIH e infecciones de transmisión sexual. Primera parte. Bueno, en el micro anterior habíamos estado hablando sobre el uso del preservativo, no solamente como método anticonceptivo, sino también como método de barrera para prevenir la transmisión de infecciones de transmisión sexual. Sí. Entre ellas, el virus de inmunodeficiencia humana, más conocido como VIH por su sigla, que es el virus que produce el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es el SIDA. ¿Qué son las infecciones de transmisión sexual, Ana? Bueno, primero quería hacerte una pequeña historia, porque se le llama infecciones, ¿no? Antes se las conocía como enfermedades venéreas, porque se creía que era la mujer la única que transmitía este tipo de enfermedades a través del contacto sexual. Por eso se le llamaba venéreas a partir de la diosa Venus, una diosa de la mitología, ¿no? Después, en los años 80, 1980, comenzó a investigarse y la comunidad científica se dio cuenta que no solo eran las mujeres las que transmitían estas infecciones, sino que también los hombres estaban involucrados en este tema. Y además, ya empezó a tomarse en cuenta la comunidad homosexual, que era como una comunidad borrada, que no existía, cuando en realidad sí existía, y también eran hombres. Entonces empezó a hablarse de enfermedades de transmisión sexual. O sea, enfermedad de transmisión sexual porque la enfermedad se producía por el contacto sexual, ¿no? Pero después la Organización Mundial de la Salud, teniendo en cuenta que se puede tener una enfermedad infecciosa pero no presentar síntomas, o sea, porque la enfermedad ya es cuando es visible, ¿no es cierto? Cuando se ve que alguien está enfermo y tiene síntomas. En cambio, hay infecciones en las cuales no hay síntomas. Se optó por cambiar ese nombre y llamarlas infecciones, no enfermedades de transmisión sexual, para abarcar así a la mayoría de las personas afectadas. Claro, claro. Y justamente, como decías, esto es algo que en los últimos años se ha empezado a hablar en forma pública, en hacerse... O sea, es decir, comenzó a ser más notoria la cantidad de casos de enfermedades e infecciones primero, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la evolución que ha tenido esta temática en el siglo XX? Lo que hay que tener en cuenta es que las infecciones de transmisión sexual, como cualquier enfermedad, atacan el sistema inmunológico, o sea, el sistema de defensa que tenemos cada persona, cada ser humano, para contrarrestar todo ese mundo de bacterias, hongos, microorganismos con los cuales convivimos. Si tenemos un buen sistema inmunológico, vamos a poder contrarrestar las enfermedades o infecciones. Y si no lo tenemos, estamos más propensos a adquirir cualquier infección. ¿De qué hablamos cuando hablamos de un sistema inmunológico sano? En que tiene que haber situaciones de vida que favorezcan a que estemos fuertes inmunológicamente, ¿no? Esto tiene que ver con una buena alimentación, con un buen descanso, con higiene, pero también con cuestiones sociales, como los vínculos afectivos de los que participamos, la participación social, también el compromiso social en alguna actividad que nos comprometa, los proyectos de vida, qué queremos ser, por qué queremos ser lo que queremos ser y poner todas las energías para eso, el trabajo productivo, o sea, tener un trabajo digno, ¿no? De que nos paguen por lo que trabajamos, justo en este país que cada vez hay más desocupación, la voluntad de enfrentar y solucionar los problemas, o sea, yo tengo un problema y si estoy bien anímicamente voy a poder enfrentarlo, si no me deprimo. Y la depresión, como hablando de salud mental, también deprime el sistema inmunológico, ¿no? la recreación, el buscar actividades que me recreen, el sentido del humor, el estar riéndome, la risa, las situaciones placenteras, el poder jugar de cualquier manera, no solamente juegan los niños, los adultos también jugamos, el buen estado de ánimo, todo eso hace que nuestro sistema inmunológico esté fuerte. Y además de eso, que es muy importante en nuestra cultura, el sentirnos incluidos, respetados en la diversidad en la que vivimos, ¿no? Ser aceptados e incluidos socialmente. No nos pasa a todos esto, ¿no? Esta lista de las necesidades humanas que son básicas como para tener una buena vida se contrarresta, digamos, con las situaciones que deterioran el sistema inmunológico. Es decir, estamos hablando de la situación de vulnerabilidad. Exactamente. Que justamente precarizan la condición uh-huh. De ser humano, de las personas, uh-huh. sus derechos humanos en general, y que los exponen a situaciones de todo tipo, totalmente. Entre ellos las enfermedades y las infecciones de transmisión claro. sexual. En esas situaciones de vulnerabilidad tendríamos que hablar de la pobreza material, o sea, la falta de una vivienda digna, la falta de un trabajo digno, la falta de acceso a la educación que tendría que garantizar nuestro Estado, ¿no es cierto? Pero no, vemos que no es así. La pérdida o ausencia de vínculos afectivos, porque todo lo que tiene que ver con la afectividad genera una riqueza espiritual muy grande y es saludable. También la depresión y la tristeza. Si yo no tengo trabajo, si no tengo casa, si soy pobre, si no tengo acceso a la salud, genera una depresión. No podemos salir indemnes de esas situaciones tan negativas, ¿no? O duelos. Por pérdidas de personas muy queridas, también hacen que nuestro sistema inmunológico baje sus defensas, el abuso de alcohol, cigarrillo u otras drogas, y además esta que yo hablaba recién, del ser incluido, respetado y aceptado socialmente, lo inverso, cuando vos sos excluido, cuando no pertenecés a ese colectivo social, cuando no te sentís perteneciente a una comunidad, ¿no? Creo que eso es muy importante como para decir estamos sanos o estamos enfermos, ¿no? También sobre esta cuestión hay que destacar en el caso de las adicciones uh-huh. o también del consumo excesivo de alcohol, uh-huh. que genera conductas, situaciones de riesgo a la hora de usar un preservativo. Por supuesto. Así como también el hecho de las cuestiones de vulnerabilidad o de marginalidad que tiene que ver con el tema de la violencia sexual, que uh-huh. vamos a estar hablando más adelante uh-huh. En los siguientes micros, pero que también terminan generando situaciones de infecciones de transmisión sexual por violaciones reiteradas, por abuso, sí. etcétera. Yo creo que tanto el alcoholismo, que genera una desinhibición, ¿no es cierto? Porque en general el que bebe empieza a beber para estar más desinhibido, para poder hacer cosas, por ejemplo, estar con una mujer o al revés, cuando no se anima a hacerlo si está lúcido. Y la violencia genera también una falta de autoestima en la persona que sufre la violencia. Entonces nunca va a poder negociar el uso del preservativo, que es lo que venimos remarcando desde hace dos o tres programas atrás, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son justamente las diferentes infecciones de transmisión sexual? Mirá, entre las ITS... Porque si uno escucha, dice ya decimos ITS. La persona que escuche hablar de ITS quiere decir infección de transmisión sexual. Eso es importante que se sepa, ¿no? Porque si no decimos, hablamos siglas y no sabemos. Entonces vamos a decir infecciones de transmisión sexual o ITS, para que quede claro. Hay algunas que son las clásicas, como la sífilis y la gonorrea, por citar algunas, ¿no? Y después estarían las modernas, las que fueron detectadas el siglo pasado, estamos hablando del siglo XX, a partir de los grandes avances tecnológicos, que son causadas generalmente por virus. Entre estas últimas se encuentran la hepatitis B, el herpes genital y la infección por VIH. En general son estas últimas que nos estamos refiriendo, son enfermedades crónicas para las cuales se disponen de tratamientos paliativos. Hasta ahora no se ha encontrado la cura para estas enfermedades. Eso tenemos que remarcarlo también. Pero también es importante destacar en el caso de justamente del VIH, del virus de inmunodeficiencia humana, que dejó de ser una enfermedad mortal no, justamente no, para ser tratable. crónica controlable. Es decir, controlable. Una persona que se hace un test de VIH, ¿no es cierto?, para detectar el virus, con un tratamiento correspondiente, puede tener una evolución, en la mayoría de los casos, positiva, o sea, óptima o buena en todos casos, y llevar una vida normal, entre comillas, claro. ¿No es cierto? O común, como se le quiera claro. decir. El tema es que justamente si hablamos de infecciones, hablamos de que estas infecciones generalmente son asintomáticas. Entonces las personas no tienen la costumbre de ir a hacerse el análisis de VIH, ¿no? Y ahí está el problema. Creo que tenemos que promover también que toda persona tiene que hacerse el análisis de VIH, ¿no? Porque siempre estás infectando, aunque no tengas síntomas. Y también con respecto a los tratamientos, una de las cosas que siempre estamos promoviendo sobre el hecho de hacerse el test, ¿no es cierto?, de saber por qué por cada persona que conoce que es portadora del virus, hay tres personas que no lo saben. Claro. Entonces, también es necesario saberlo para tratarse, para cuidarse y justamente en muchos casos también se evita llegar al síndrome, al SIDA, ¿no es cierto? A la enfermedad, justamente los síntomas. Está bien. La semana que viene vamos a profundizar específicamente en la temática del VIH, SIDA, en el siguiente micro. Bueno, nos vemos la semana que viene. Declaración de Derechos Sexuales. 9. Derecho a la información basada en el conocimiento científico. La información sobre sexualidad se debe generar a través de procesos científicos y éticos y debe ser diseminada en formas apropiadas y que alcancen a todos los niveles sociales. Este micro fue presentado por el proyecto Tendiendo Lazos de la Asociación Civil Río, Red Integración y Orientación, en el marco del proyecto Actividades de apoyo para la prevención y el control del VIH-SIDA en Argentina, del Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria. Grabado, editado y masterizado en Cosani Records. Locución, Alejandro Francia. Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, República Argentina. Septiembre de 2008. Prensa, tendiendolazos@yahoo.com.ar. Asociación.rio@gmail.com.